Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. Estación Rock. Rock. Defenders of steel. Bien, aquí estamos de regreso y pues bueno, empezamos ahorita, está muy bajito los niveles de audio, pero ya lo corregimos. Y pues bueno, saludos a toda la gente que nos está escuchando en diferentes partes del mundo, también aquí en Hermosillo a través de Lobos FM 103.5. También estamos en vivo y en directo transmitiendo en Radio 414, allá Radio FM, allá en Lima, Perú. Estamos conectados también en vivo en estas dos radios, aquí en Hermosillo, allá en Perú. Y hay retransmisión, como ya les comentaba, en diferentes países, en toda la semana. Prácticamente toda la semana se escucha Estación Rock. Pues los sábados, allá estamos en Argentina a las 5 de la tarde en Radio TV.ar en La Reconquista, en radiometalhermosillo.com también estamos los sábados a las 9 de la noche, estamos los domingos a las 12 de mediodía en piratitaradio.com, los lunes a las 10 de la noche estamos escuchándonos a las 10 de la noche de Argentina en radiocrimen.com.ar, los martes nos estamos escuchando allá en Uruguay a las 8 de la noche. A las 9 de la noche en templarradio.com de Uruguay, a las 7 de la tarde en rocklightradio.online Costa Rica y a las 11 de la noche de Perú en radio414.com los martes. Los miércoles a las 2 de la tarde de Colombia estamos en el Retorno Rock. Miércoles también estamos a las 8 de la noche en Maldita Radio, hora del centro del país aquí en México, y a las 9 de la noche en 7rockradio.com de Venezuela. Ahí estamos a las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche de España estamos los miércoles en TheRockFM.online y Rock66.es los miércoles. Los jueves estamos a las 9 de la noche de Argentina en CuervoRockRadio.com.ar. Y también nos estamos escuchando a las 3 de la tarde en Radio Terra Rock, 3 de la tarde de Argentina en Radio Terra Rock. Y a las 8 de la noche de España, los jueves, también por esta misma radio, nos escuchamos en Radio Terra Rock. Los viernes estamos a las 6 de la tarde en Pandora Rock Radio. Y a las 8 de la noche de Argentina en hackrockradio.website. Ahí estamos. Prácticamente toda la semana se escucha Estación Rock en diferentes países, en diferentes radios. Gracias por ello. La intención, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es tener un mayor foro para que todas las bandas que nos mandan sus materiales y que se escuchen en Estación Rock también se puedan escuchar en otras latitudes. ¿Para qué? Para que tengan un mayor foro para darse a conocer. Esa es nuestra intención. Y pues bueno, como ya les había comentado, pues bueno, este mes se me ocurrió pues abrir con clásicos del heavy metal, con los que pues nosotros programamos allá en la década de los 80, cuando empezamos este programa de Estación Rock, que a propósito, una vez se los voy a comentar para que estén preparados, el próximo viernes, ya entrados en el mes de septiembre, el próximo viernes, va a caer 5 de septiembre. Bueno, el caso está en que este programa, la primera emisión de Estación Rock, salió al aire un 6 de septiembre, viernes 6 de septiembre, pero de 1986. Es decir, la próxima semana, el sábado 6 de septiembre, pues se van a cumplir 39 años de la primera emisión de Estación Rock. Bueno, entonces como cae sábado, pero lo vamos a festejar el viernes, entonces el viernes 5 vamos a hacer un programa especial, pues obviamente pues de puros clásicos del heavy metal, como lo estuvimos haciendo en su momento. Vamos a retomar esto, lo vamos a retomar este viernes con un programa especial precisamente para conmemorar pues esos 39 años. Y el próximo año, si todavía seguimos por acá, pues bueno, se van a cumplir 40 años de la primera emisión, pues bueno, vamos a hacer algo, pues no, ya prepararemos algo, vamos a tener un año con tiempo suficiente como para hacer algo interesante. Pero por lo pronto, el próximo viernes vamos a tener un programa especial de puro heavy metal, ¿sí?, ochentero, que nosotros programamos en aquellos tiempos en Estación Rock. Si tienen ustedes algún tema especial que quieran escuchar en Estación Rock, en ese programa especial heavy metal de los años 80, ahí me lo hacen llegar. Y aquí ya estamos aquí en el Face, me pueden hacer una mención, y yo con eso pues voy armando el programa para la siguiente semana. Si ustedes me ayudan, adelante, vamos a hacer algo interesante. Y de una vez les voy a adelantar, el día de Halloween, el 31 de octubre, ¿sí?, va a caer viernes, ¿sí?, viernes de Estación Rock, viernes de Halloween. Bueno, se los voy a adelantar de una vez, aunque hay tiempo todavía, pero se los voy a adelantar una vez. Vamos a hacer un programa especial. Todo el mundo ya sabe, pues, ¿no?, que pues, recientemente pues, falleció el príncipe de las tinieblas, ¿sí?, Ozzy Osbourne. Y pues, bueno, todo el mundo pues, hizo su tributo, sus programas especiales, etcétera, etcétera. Nosotros en un momento dado pues, no quisimos, o sea, meternos tanto en ese rollo. Lo mismo, hay muchos programas especiales y está bien, todo el mundo que lo haga, qué bueno. Y nosotros, bueno, dije, vamos a hacer algo especial nosotros aquí en Estación Rock. Y curiosamente, pues en este 2025, el 31 de octubre, cae viernes. Y bueno, ¿qué fecha mejor especial que hacer un programa especial de Ozzy Osbourne, ¿sí?, Príncipe de las Tinieblas, Halloween? Pues el viernes lo vamos a hacer el 31 de octubre. 3 horas con toda la música de Ozzy Osbourne. Ahí lo vamos a tener, se lo estoy adelantando de una vez, de una avestruz. Entonces, lo que hizo con Black Sabbath, lo que hizo como solista, es decir, hay material para llenar 3 horas de música de Estación Rock, de puro Ozzy Osbourne. Y igual, ahí está la invitación. Si ustedes quieren, obviamente que en los siguientes programas pues se los voy a estar haciendo un recordatorio. Y la idea es que ustedes hagan el programa, ¿sí? Por lo regular en 3 horas podemos acomodar unos 30 temas, 30 canciones. Entonces, si ustedes me ayudan con hacer el programa, decir, ¿sabes qué? Quiero esta canción, quiero que programes esta canción de Ozzy, o esta canción de Ozzy con Black Sabbath, o esta canción de solista. Ok, y yo ya empiezo a armar el programa. Si ustedes lo, o sea, es más, el programa se los voy a dejar a ustedes, ¿sí? Ustedes sugieren canciones que pongamos en ese especial de Ozzy Osbourne del 31 de octubre, ¿sí? Hay tiempo, hay 30 temas voy a incluir, y pues todos van a dar de dedicatoria a ustedes. Este tema me lo pidió fulanito de tal y ahí va el saludo, ¿no? Entonces, pues adelante, ahí está la invitación, así que pues bueno. Bien, ya mucho verbo, vámonos con más música, más de los clásicos que poníamos allá en la década de los 80. Estos temas pueden entrar también la próxima semana, pero simplemente es un adelanto. Vámonos con pues una de las bandas, ahorita escuchamos a Manowar, ¿sí?, y Sabotage, también es una buena, Midas Night, y bueno, vamos a escuchar a Saxon todavía se sigue moviendo, todavía, si no me recuerdo, el año pasado anduvieron de gira aquí en México. Bill Biford todavía mantiene vivo, pues, ¿no?, el alma de Saxon, así que vámonos con ellos y después vamos a escuchar a los alemanes de Running Wild aquí en Estación Rock.

Bueno, nos marcaron en su momento allá en Radio Sonora en la década de los 80s estas bandas. Allá las giramos, y la giramos literalmente porque nosotros utilizamos en aquellos años discos de vinil, los discos LPs, long plays. Entonces, literalmente les comento que girábamos, ¿no? Eso porque poníamos el disco en una tornamesa. Y estos temas de Saxon que acabamos de terminar de escuchar, Running Wild, Sabotage, Manowar, pues teníamos los discos, teníamos los LPs y poníamos prácticamente ahí los discos, y con eso hacíamos el programa, ¿no? También nos apoyamos con cassettes, ¿sí? También los cassettes, cintas de carrete abierto, que era pues el material lo más profesional que manejamos en aquellos años, ¿no? En el mundo análogo. Así que pues bueno, ahí está. Esto es como una probadita, pues simplemente para ir entrando, ir calentando, pues, ¿no? Motores. Y bueno, esto simplemente es para comentarles que el próximo viernes, la próxima edición del viernes 5 de septiembre, pues vamos a hacer un programa especial, ya que pues se van a cumplir el sábado 6, el 6 de septiembre, como ya les comenté ahorita, antes del bloque. Se van a cumplir 39 años de la primera emisión de Estación Rock, un 6 de septiembre de 1986. Así que pues vamos a tener un programa de puro heavy metal clásico ochentero. La música que nosotros programamos en aquellos años, pues lo vamos a tener también estas 3 horas, y vamos a tratar de hacer algo especial, suave, pues para festejar esos 39 años de la primera emisión de Estación Rock. Así que pues invitadísimos para que nos acompañen. Pues bueno, vamos a entrar ahora sí, antes de lleno, con la música que nos está llegando de parte de las bandas y de parte de los promotores de diferentes partes del mundo. Pero antes de entrar pues en materia, pues quiero mandar saludos precisamente a Rodrigo Espinosa, pues, ¿no? Que precisamente ahorita me estoy tomando pues la Trooper de Iron Maiden. Saludos, Rodrigo, que es precisamente me quedaba esa cerveza, y dije pues una vez nos lo vamos a echar. Y pues fue un regalo pues que nos hizo buen Rodrigo. Ahí está escuchando el programa ahí con su esposa Carolina. ¿Qué onda? Saludos a los dos que nos están escuchando. Ya sabes, bienvenido el próximo viernes, ahí agéndate, pide permiso, tienes tiempo para ir negociando ahí el salvoconducto, para que te dejen salir, así que te suelten la correa. Así que pues bueno, ahí estamos, bien, bien por eso. Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando y que está también el pendiente en nuestro chat, en nuestra fanpage, ahí estamos, César Herrera, pues ahí estaba conectando allá en Costa Rica. También tenemos gente de Florida, Cristian Campos en Estados Unidos, yo me imagino. También Fernando Gutiérrez de Toluca, Frederick Maxwell está en Honduras, nos está viendo. Así que pues bien, bien, bien, bien a todos ellos, ahí están al pendiente. Gracias por estar aquí en sintonía con Estación Rock. Pues bueno, vámonos a lo nuevo que está llegando, y vamos a abrir con Vic Lecar, así se llama. Vic Lecar es un músico, él toca hard rock en Estados Unidos, y pues bueno, es conocido dentro del ámbito de ahí del circuito de los guitarristas, ¿no? Ha colaborado con gente de Rainbow, de Uriah Heep, de Sweet y Blue Murder. Así que pues bueno, no es cualquier improvisado, guitarrista y compositor. Y bueno, acaba de presentar esta semana, hace unos 15 días, su nuevo tema que se llama Golden Train. Se lanzó el pasado 22 de agosto, hace unos días. Y bueno, Vic Lecar pues nos los hizo llegar, ¿no? En este caso, Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion. Me puse en contacto con él, y de hecho él me dice pues que él habla español, ¿no? Que habla bien en español. Entonces dije, bueno, ahí estamos. Y estuvimos platicando, quedamos de que probablemente la próxima semana tengamos una pequeña entrevista así vía Zoom, Y ya si la materializamos, pues ya se las voy a compartir. Ahí la subimos a nuestro canal de YouTube. Ahí nos cuenta, ahí tenemos un canal de YouTube también de Estación Rock. Y bueno, ahí están algunas entrevistas también que hemos hecho de otras bandas. Y pues bueno, ahí está. Vamos a escuchar entonces Vic Lecar. Aquí entramos de lleno con lo nuevo que nos está llegando de diferentes promotores y diferentes bandas. Y precisamente Vic Lecar nos presenta Golden Drain. Nos manda a saludar desde allá, desde Estados Unidos. Vámonos con él. Abrimos aquí ya la primera parte de Estación Rock. Hi, this is Vic Lecar, all the way from New Orleans, USA, introducing to you my new single, Golden Train, on Estación Rock, Hermosillo, Mexico. Cheers to all. Real has got his ear to the ground. He can hear the rumbling sound. He said they're close to his land. I said, let's stick to our plan. I can see behind the mountains, smoke rising sky high. The golden train is coming, this time I'm going to ride, yeah. Six shooter by my side, Winchester on my back. Jesse James, everyone will know my name. And the sound of smoking guns will take them by surprise. The golden train is coming, it's time I'm going. We'll be right back. momento musical escuchando Estación Rock. Bien, acabamos de terminar de escuchar a The Pressure, así se llama esta banda, The Pressure. Esta es una banda que se originó inicialmente en Finlandia en el 2006. Ahí nació, se llama en Joensuu, creo que, espero que lo haya pronunciado bien, el nombre de la ciudad donde, de Finlandia, donde se formó esta banda The Pressure. Y bueno, en aquel 2006 nos comentan que sacaron dos maquetas, hicieron algunas presentaciones en vivo y después hasta ahí, ¿no? Hicieron una pausa que se prolongó casi una década, ¿sí? Y a principios del 2018, ¿sí?, la banda resurgió. Anti, que era el líder y guitarrista y voz de la banda, pues retomó de nueva cuenta el proyecto y grabó el primer álbum de la banda, que se llamó September, que salió el 19 de febrero del 2020 con una nueva formación. Y ahora, para en estos últimos tiempos, este músico, que es el fundador de la banda, se mudó a Polonia, ¿sí? Entonces, de allá de Polonia, ¿sí?, mantuvo viva la banda. Es decir, ya no vive en Finlandia, está en Polonia con algunos músicos, pues amigos finlandeses. Entonces, entre ahí, obviamente que con esta facilidad de las nuevas tecnologías, el internet, pues bueno, se puede conectar prácticamente al mismo tiempo. Entonces, bueno, ahí sigue funcionando. Y bueno, este tema que acabamos de terminar de escuchar es uno de los más recientes que acaban de publicar. Y bueno, están ahorita grabando precisamente lo que va a ser su próximo álbum, que se va a lanzar precisamente ya para el mes de octubre. No hay una fecha todavía definida, pero más o menos está tentativamente a salir el próximo mes de octubre. Nos hizo llegar Inverse Records, esta disquera finlandesa que nos presentó a esta banda de Pressure, que, como ya les comento, pues prácticamente es una formación entre Polonia y Finlandia. Pues ahí está lo que nos está llegando. Lo nuevo que nos está llegando aquí a Estación Rock, The Pressure, Lip, es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Y pues bueno, ahí estamos. Y también, bueno, saludos a toda la gente que nos está viendo ahí también en nuestra fanpage. Saludos y qué bueno que estén ahí en contacto con nosotros. Bueno, vámonos ahorita con más música y vámonos con esta banda que se llama Cairon, así se llama. Esta banda no los hizo llegar a Games Promotion. Katia Acuña es la encargada de esta oficina promotora allá en Europa. Cairon es una de las bandas más longevas, veteranas de la escena metal allá en Finlandia, metal gótico. Dice, se estuvieron haciendo una pausa muy larga de 15 años y acaban de regresar, una banda finlandesa de metal gótico, con un nuevo tema, Fall of Angels, la caída de los ángeles, que se publicó el 27 de agosto, hace prácticamente dos días, el 27 de agosto, pues marcando el regreso de lo que se considera allá en Finlandia uno de los nombres, una de las bandas más emblemáticas de la escena finlandesa de metal gótico. Así que vamos a escuchar a Cairon con Fall of Angels aquí en Estación Rock. Lo nuevo que ha publicado esta banda después de 15 años de estar en una pausa. A ver qué les parece. A mí me gustó, por eso me lo traje aquí a Estación Rock.

Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Laydon Hills. Así se llama, Laydon Hills, Born in Steel. Esta es una banda, ellos son originarios de Portugal, ¿sí? Es una banda emergente heavy metal que va a lanzar su álbum debut, que se llama Steel for the Fire. Steel for Fire, mejor dicho. Así se llamará el álbum, que va a salir el 17 de octubre. ¿Sí? Esta banda se formó en el 2022, reciente. ¿Sí? Nos lo hizo ver Katia Acuña de Akane Promotion. Y ustedes lo escucharon, se oye muy, muy heavy ochentero. Ahí a mí es lo que me pareció. ¿Sí? Muy heavy ochentero. Muy bueno el estilo, o sea, es originario de Portugal, ¿sí? Si no recuerdo por ahí, más recuerdo, estuve leyendo su press kit, pues creo que son de Lisboa, ahí de la capital del país. Laydon Hills, así se llama esta banda, que van a sacar su álbum debut, su primer disco, el próximo 17 de octubre. Y este tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Born in Steel, nacido en acero, pues no, Born in Steel, sería la traducción al español, es uno de esos temas, el single promocional, precisamente para anunciar pues la salida de su álbum debut este próximo mes de octubre. Y aquí lo tenemos en exclusiva en Estación Rock para todos ustedes. Y bueno, vamos a continuar, seguimos, y sobre todo pues tenemos ahí muy buena interacción en nuestro chat de nuestra fanpage. Angélica de Santiago, allá de Tijuana. ¿Qué onda, Angélica? Muy bien, buenas noches. Aquí estamos calientitos. Qué bueno. Ha de estar haciendo frío, ¿no? Por estas fechas. O estar lloviendo por ahí en Tijuana. Más o menos. Ahí no recuerdo muy bien por ahí. Arnés Valdivia, pues también ahí está reportándose con nosotros. Saludos por allá. César Herrera, pues a gusto. También, bueno, saludos a todo el mundo que ahí está al pendiente de nosotros. Qué bueno que estén con nosotros aquí en Estación Rock. Vámonos. De nueva cuenta ahí con más música, y les voy a presentar esta banda que también se me llamó mucho la atención, tanto así que me puse en contacto con ellos. La banda se llama The Crooked Skulls. Es una banda emergente de heavy metal, ¿sí? Que acaban de lanzar su más reciente tema, que se llama Iron Smile, ¿sí? Una sonrisa de acero, por decirlo. Ellos son de Nueva Jersey, allá en Estados Unidos. Está formado por Pete Koretsky, es en la guitarra y la voz, Dave Van Oken en el bajo y hace coros, y Chuck Snyder en la batería. Este trío pues se maneja pues dentro del doom y el metal sureño, southern rock, ¿sí? Y pues bueno, ellos más o menos tienen más o menos la influencia de Black Label Society, Kisius o Crowbar. Y pues bueno, aquí está The Crooked School. Me llamó la atención, me los hizo llegar Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion. Me puso en contacto con ellos. Y pues bueno, precisamente el cantante Pete Koretsky nos mandó saludos desde allá de Nueva Jersey. Y al final me estaba preguntando, oye, ¿cómo se dice Estación Rock? Estamos platicando, ¿no? Ya me dice que su esposa, creo le entendí, pues que su esposa es española, ¿sí? De España, ¿eh? Entonces dice que le va porque me hacen, y no solamente él, sino que hay otros promotores, otras bandas. Cuando publico el flyer de las bandas que se van a presentar en un programa de Estación Rock, ustedes lo han visto en nuestra fanpage, ahí está un diseñito donde están todas las bandas, y pongo los abreviados, los países de origen, de dónde son. Cuando son bandas de Estados Unidos, pues yo lo pongo como EU, Estados Unidos en español, EU. Entonces a veces me pregunto, y lo mismo pregunto, oye, es que está mal, no, así no es EU, y ya les comento. Y en el caso de Pete, de esta banda, me hizo también el comentario, y ya le dije, no, lo que pasa es que yo escribo los países en español. Entonces Estados Unidos, lo voy a poner US, pongo EU, pues no, entonces me han hecho la referencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue. Entonces me dijo, le voy a preguntar a mi esposa, que es española, me dice. Entonces yo pienso que allá es originario de España. Pues bueno, mucho verbo, vámonos. The Crooked School, Iron Smile, lo nuevo de esta banda de New Jersey. Nos mandan saludos desde allá. Hey, this is Pete from the Crooked Skulls, introducing our new song, Iron Smile, from our upcoming LP, Midnight Sun. This song features a solo by Bob Bolch and Fu Manchu. Enjoy, baby. You can hear it right now on Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda originaria de la India. Así es, de la India. La banda se llama Cask. así se llama, nos hizo llegar Eva María Kopira. Esta es una amiga promotora que tenemos allá en Polonia, ella es polaca, vive para la parte sur de aquel país, muy cerca de la frontera con Ucrania, precisamente donde ya he platicado con ella. Habla bien el español, porque se casó precisamente con un argentino, ¿sí? Vive allá, ¿no? Emigró de Argentina a Polonia, allá se casó, ya tiene familia, tiene dos niños, y pues bueno, el caso es que se conocieron dentro de la escena rock y metal por allá, y a través de él, pues aprendió el español. Entonces, hemos interactuado, hemos platicado ahí, chat, incluso en audio, y tiene buena pronunciación. Bueno, el caso es que Eva se maneja pues también como promotora de bandas, muy especializada en lo que son bandas de metal extremo, y siempre me manda pues bandas muy interesantes, como esta de Kask. Esta es una banda, como ya les comento, banda de thrash metal de la India, ¿sí? Y pues bueno, acaban de lanzar esta semana su más reciente tema, que se llama Be Quick or Be Dead, ¿sí? Cuando oí el tema dije, luego me transporté a Iron Maiden, ¿no? Entonces pues, es el título de uno de los temas de Maiden, ¿no? No tiene nada que ver, dije, a lo mejor es un cover, pero no, es... Simplemente coincidió con el título de la canción, es todo, ¿no? Y pues bueno, ahí está esta banda que habían tenido una pausa bastante larga y acaban de regresar, sacaron ese tema y están ahorita en planes de armar una gira ahí en esa parte de la India y alrededores, ¿no? Ahí en esa parte de Asia. Y pues bueno, ahí está, Kask. Aquí, thrash metal de la India. Ahí estamos, muy bien. Y anteriormente escuchamos The Crooked Skulls, esta banda de New Jersey. Muy suave también, a mí me gustó. Heavy Rock, ¿sí? Iron Smile, el tema más reciente que acaban de salir. Y bueno, nos mandaron saludos desde allá. Y bueno, de Estados Unidos a la India. Ahora nos vamos a pasar a Grecia, ¿sí? A Atenas, a la capital de este país, que culturalmente, pues bueno, todo mundo dice pues que es prácticamente la cuna de la civilización moderna, ¿no? Ahí están, cuánta historia no tiene este país. Y pues bueno, de ahí son esta banda que se llama This I.O., así se llama, This I.O., es lo que debo, poder hacer la traducción, ¿sí? Esto lo debo, poder hacer así, algo así, This I.O., ¿sí? Ellos son de Atenas, como ya les comento, es una banda de metal alternativo con elementos de progresivo de doom y de gothic metal, ¿sí? Y pues bueno, acaban de sacar uno de sus su más reciente material. Y la verdad está muy interesante lo que están haciendo, muy suave. Me puse en contacto con ellos, precisamente me llamó la atención, dije, por conocer un poquito más de ellos. Y nos mandan saludos desde allá, desde Atenas, Grecia. Escúchalo, a mí me gustó la voz de la cantante, muy buena. Y creo que la banda en sí, creo que tiene el potencial para hacer cosas más grandes. Wormhole Death, esta disquera que está en Italia, nos hizo llegar, precisamente nos presentó precisamente esta banda griega, ¿sí? De metal alternativo. A ver qué les parece, a mí me gustó, por eso está aquí en Estación Rock. We're This I.O. from Greece, and you're about to watch our latest music video for our song Disdain on Estación Rock.

Estación Rock. Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Hades Descent, o el descenso de Hades. Es una banda británica de death metal melódico sinfónico, ¿no? Ellos así se definen. Y pues bueno, acaban de presentar su más reciente trabajo. Se llama Monolith, así se llama el álbum de Monolith, que va a salir este próximo 4 de septiembre, es decir, la próxima semana, el jueves, ¿sí? A nivel mundial, en todas las plataformas. Aquí nosotros se lo estamos adelantando un poquito a Games Promotion. Katia Acuña nos los adelantó, y aquí simplemente les estoy dando una muestra del contenido de este nuevo álbum de esta banda de Hades Descent, de Monolith. Que es un álbum, todos los temas, es un álbum conceptual, es decir, se basan en un solo tema que lo parten en las diferentes canciones, en diferentes temas en que está desarrollado el álbum. Y habla de la historia de un viajero de un futuro distópico que deja atrás un planeta, es decir, de donde él vive, que está moribundo, para regresar viaje en el tiempo al pasado, con la esperanza de evitar, pues, ¿no?, que su mundo se destruya. Esa es la idea, ¿no? Ese es el concepto, ¿no?, del disco, donde pues esta historia pues está reflejada en todos los temas de este disco. Aquí escuchamos uno de ellos, ¿sí?, que en este caso se llama Forget in Darkness. Eso se llama el tema que acabamos de terminar de escuchar, que nos hizo llegar Katia Acuña de Games Promotion. Es una promotora amiga que tenemos allá en Europa. Bien, vamos a cerrar con estos dos temas para pasar a lo que tenemos en de rock y metal en español. Y vámonos con Withering Earth. Así se llama esta banda. Ellos son de allá de Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, la verdad es que acaban de sacar, bueno, están en promoción, un álbum que se estaban cocinando desde 2014. Y la verdad es que, bueno, han estado trabajando con mucho death metal melódico, ¿sí?, que ellos mismos se definen como brutal, épico y cinematográfico, ¿no? Sigue ganando fans porque es más o menos de la línea de Amon Amarth, de Enciferum o Dark Tranquility. Entonces, más o menos a la gente que le gusta, o los fans que les gustan estas bandas, esta banda de Withering Earth creo que les va a llamar la atención. A mí me llamó la atención, por eso me traje, ¿no? Como ya les comento, desde 2014 trae esta idea de traer este álbum el guitarrista y vocalista de la banda y líder Greg Moore. Y pues bueno, ahí está, lo vamos a escuchar este mes de mayo, pues, ¿no? Lo volvieron a traer a colación, lo volvieron a sacar, a lanzar este álbum, y la verdad es que está muy interesante, sobre todo si les gusta Amon Amarth, ¿sí? Al menos es ese tipo de death metal, ¿sí? Creo que les va a llamar esta banda de Withering Earth y lo que están haciendo. Aquí se los presento de una vez. Warrior's Brew es el tema que vamos a escuchar. Runebound Legacy es el nombre del álbum que ahorita está sonando en todas las plataformas. Y nos mandan saludos desde allá. Estación Rock. Rock. Volvemos después de escuchar a esta muy buena banda. Se llama Homicide. Es un quinteto de death metal melódico, como ustedes acaban de escuchar. Ellos son originarios de Charleston, allá en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Acaban de lanzar su nuevo álbum que se llama Inmortal. Ya está en todas las plataformas de streaming. Esta banda se formó en el 2010, ¿sí?, por tres hermanos. Carl está en la batería, Jacob en la voz y Shane Parrott, el apellido de los tres, en el bajo. Ahí está, ellos tres, y aparte se hacen acompañar por dos guitarristas, Wayne Palmer y Thomas Weidick. Ellos son los que forman Homicide, y la verdad es muy muy muy buena banda de que nos hizo llegar precisamente ahí Zach de Metal Devastation Promotion, y la verdad es que vale la pena pues que le pongan un poquito de atención. Pues como todas las bandas que hemos programado en todos los programas, nos llega mucho material a nuestro correo de estacionrocksonora@gmail.com, y esto hago la insistencia de que si tú tienes una banda, conoces una banda, eres amigo de una banda, y ellos andan buscando precisamente un foro donde pues pongan su música, donde se hagan escuchar en la radio, mándanos aquí Estación Rock. Los promotores, obviamente su trabajo, pues andar buscando precisamente medios donde puedan girar las bandas que ellos están buscando, pues no, que se difundan precisamente. ¿Para qué? Pues para que la gente los conozca, que la gente los busque, y esto pues obviamente va a generar, pues no, difusión, va a generar ventas al final de cuentas, ¿no? Entonces, de discos, material, el streaming, etcétera. Bueno, en el caso de nosotros, bueno, es simplemente como medio de comunicación, estamos aquí a las órdenes. Todas estas promotoras nos mandan el material y nos siguen mandando el material porque nosotros les hemos comprobado que ponemos, ¿sí?, lo que ellos nos mandan, ¿no? No todo, ¿no? Entonces simplemente hacemos una selección. Quisiera que vean el correo de estacionrocksonora@gmail.com la cantidad de música que tengo. Entonces, cada viernes, si ustedes nos han seguido, se habrán dado cuenta de que prácticamente es un programa nuevo cada emisión, cada semana. Son bandas nuevas. Es muy raro que repitamos alguna otra banda, salvo que haya sacado algún tema nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es que es tratar de darle cobertura a todas estas bandas, ¿no? Entonces nos mandan un material, y algunas bandas sí nos están mandando directamente el material. Ya hicimos el contacto. Ellos se quedan pues obviamente agradecidos, y yo obviamente nosotros también. Y nos siguen mandando el material. ¿Sabes qué? Acabamos de lanzar un nuevo tema para que lo consideres para tus programas. Sí, cómo no, perfecto. Y empezamos, ¿no? Entonces, así ha sido el caso, pues no, de algunas bandas. Incluso, qué bueno que me acordé de esto, porque hace unas horas, antes de empezar esta emisión, se puso en contacto conmigo vía WhatsApp un muchacho que tiene una banda allá en Ciudad de México, ¿sí? Entonces me manda mensaje de WhatsApp, un número que no conocía, pero ya vi la lada, el código, ya Ciudad de México, ¿no? Y ya me dice: oye, vi tu página, me gustó lo que se publica, etcétera, etcétera, y vi ahí el número, tu contacto de WhatsApp, por eso me estoy poniendo en contacto contigo. Tengo una banda, ya me explicó. Le dije: adelante, ahí está el correo, estacionrocksonora@gmail, mándame el material, y la próxima semana, o quizá, bueno, vamos a tener un programa especial, quizá dentro de unos 15 días más, la siguiente emisión, ya te voy a considerar, voy a escuchar el material, lo que me mande, el fin de semana quedo de mandarme todo su material, el contenido, el press kit, etcétera, etcétera, y ahí yo voy a hacer una selección de algún tema para que ustedes lo conozcan y obviamente pues también le voy a pedir que me haga un video para que en nuestras redes sociales pues también tenga obviamente más conocimiento, más presencia, pues, ¿no? Y darle así, pues bueno, la promoción, ¿no? Y ya obviamente pues nosotros ahí va a ser parte de la programación y etcétera, etcétera. Así como él, bueno, ustedes también pueden hacerlo, ¿no? Si tienes una banda o tienes un conocido, pues recomienda el correo Estación Rock, o que entre igual a nuestras redes sociales. Ahí están los contactos, así como él vio el teléfono, el WhatsApp, me mandó un mensaje, ¿no? Y así como él, nos ha mandado muchos mensajes, no solamente aquí en México, de otras partes, de otros países, ¿no? Que hacen lo mismo, que se dan cuenta de que nosotros, pues sí los estamos considerando, ¿no? Y así es, así siempre ha sido desde que nos iniciamos este programa hace ya casi 39 años, la próxima semana, ha sido siempre nuestra política, ¿no? Sobre todo aquí con las bandas locales, cuando llegaban a Estación Rock, tocaban la puerta y llegaban jovencitos con un cassette y traemos un demo, dicen, ¿no? Entonces, grabar un demo era poner una grabadora al fondo del cuarto de ensayo y ponerle rec y play y a cómo se graba, a cómo saliera, ¿no? Entonces, ah, ok, así eran los demos, ¿no? Que se hacían en aquellos años. Y nosotros así los poníamos, ¿no? Entonces, eso le servía a las bandas como una motivación, oírse en el radio, ¿no? No se oía la calidad, o sea, ya es mal, porque como se estaba grabando, pero el hecho de oírse era suficiente motivación para seguir practicando, para seguir haciendo música, y pues muchas de esas bandas ahorita todavía siguen tocando, entonces, bueno, qué bueno por ellos, ¿no? Bueno, vámonos, ya estamos, ya prácticamente eso es la recta final, vámonos a lo que tenemos aquí en español, y precisamente esas bandas que se pusieron en contacto con nosotros directamente, una de ellas allá de España, se llama Race, y nos mandó directamente su material, Son Mad, es el nuevo título, el nuevo EP de esta banda de thrash metal, ellos son de La Coruña, ahí en España, es el cuarto trabajo de la banda, tiene 4 temas, y bueno, vamos a escucharlos enfocados al thrash metal, se llama Race la banda, y directamente se pusieron en contacto con nosotros, y aquí está, en Estación Rock. Voices in my mind, they're screaming from the deepest void of inside. Y ahora que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Race So Mad. Esta es una banda, como les comento, de thrash metal de La Coruña, allá en España. Y como ya les comentaba en un principio, aquí esta banda directamente se puso en contacto con nosotros, nos mandó el material, su material, este material, aquí a nuestro correo de estacionrocksonora@gmail.com. Es decir, dieron con nuestro correo, se está corriendo la voz, se está compartiendo este correo, saben que nosotros se los tomamos en cuenta y bueno, aquí está Race en la programación de Estación Rock. Vámonos rápidamente, allá nos están escuchando en Los Naranjos, Ayaca, ya hace rato, muy bien, ahí está, de seguro tiene la mano helada, y así que salud y provechito, y bueno, saludos a, también a toda la gente que nos está escuchando, Charlie Zamora, maestro ahí de guitarras, ahí está en contacto con nosotros, Raúl Osvaldo Gutiérrez desde Wison, allá desde Guaymas, Sonora, pues también se está reportando con nosotros, ahí bien, por allá. Gracias a todos los que están allí al pendiente de Estación Rock. Vámonos ahorita con más música y les voy a presentar esta banda. Ellos son originarios de Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo di con ellos o cómo llegaron a Estación Rock? Bueno, hay una promotora que está en Italia que nos manda bandas pues, de los que ellos manejan en su catálogo, ¿no? Uno de esas bandas que manejan es precisamente esta de Monterrey, Nuevo León, que se llama Animal Rage, así se llama Animal Rage. Bueno, esta banda ya cuando empecé a ver la reseña, toda la información que me manda Warhol Dead, que es la promotora allá en Italia, que voy viendo que son de México, y ya de rato ya empecé a buscarlos en redes sociales, ya los ubiqué, me puse en contacto con ellos, estuve platicando precisamente con Ave Fénix, que es el cantante y líder de la banda, y bueno, ya estamos ahí en el contacto ahí por WhatsApp, y bueno, ya me mandó todo su material, etcétera, etcétera, y pues ahí estamos en contacto, y la verdad, pues la verdad es una grata sorpresa escuchar lo que están haciendo, y que hayan tenido precisamente, que se haya fijado esta promotora italiana, pues para empezarlos a promover, o sea, habla bien de lo que están haciendo esta banda de Nuevo León. Así que vamos a escucharlo. Egonocentric Reds es el tema que nos van a presentar. Y bueno, precisamente su líder y cantante nos manda saludos desde allá, desde Monterrey, Nuevo León. Vámonos, Animal Rage, la verdad es una banda que suena fuerte. ¿Qué tal, hermanos? Yo soy Ave Fénix, vocalista de la banda Animal Rage, y quiero enviar un cordial saludo a nuestros hermanos de Estación Rock, que les dejamos esta rola titulada Egocentric Rats de nuestro más reciente álbum Last Standing Man de Animal Rage featuring Achilles Priester. Hermanos de Estación Rock, que disfruten esta rola, muchas gracias, buenos arriba, and remember that we're all animals, yeah! Freedom until control. llena tu cabeza. Llena tu cabeza de Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda. Como ustedes ya lo escucharon, es una banda de folk metal. Lothlórien, así se llama. Ellos son originarios de Brasil. ¿Sí? Ellos son brasileños. ¿Sí? Es una banda de power folk metal. ¿Sí? Que este próximo 12 de septiembre, ¿sí?, ya prácticamente la próxima semana, 15 días más, van a lanzar su nuevo trabajo, su nuevo disco, Of Bars and Madmen, así se va a llamar. Y bueno, es prácticamente una regrabación. A ver, cuenta que ellos están conmemorando 20 años de la forma de la fundación de la banda, y lo que van a presentar viene siendo su álbum debut, pero, o sea, vuelto a grabar. O sea, volvieron a grabar, pero obviamente pues ya le dieron con esos 20 años de experiencia, pues ya le dieron otro toque, pues, ¿no?, a las canciones originales, con mejores arreglos, una mejor producción, etcétera, etcétera. Entonces van a volver a de cuenta a relanzar, ¿sí?, de nueva cuenta su álbum debut de hace 20 años, para festejar precisamente esos 20 años de que siguen en la carretera esta banda de powerful metal, Lothlórien, que precisamente acabamos de escuchar uno de esos temas que vienen incluidos. Yo tengo que escoger, la verdad es que a mí me gustó un poquito más el power, ¿no? Y el disco está suave, la verdad sí, se lo recomiendo. A mí me manda, pues, a Games Promotion, me mandó el disco, pues, completamente, y pues yo lo escucho, ¿no? Ahí lo escucho todo y dije, ah, mira, esta canción me gusta para el programa, ¿no? Entonces ya la selecciono. Entonces, pero el resto del material no tiene desperdicio, es bueno, pues, ¿no? Entonces, bueno, este álbum, como ya les comento, sale el próximo 12 de septiembre, ¿sí?, en todas las plataformas. Y bueno, vámonos, seguimos con más música y estamos ya en la recta final del programa. Todavía nos queda bastante material, y para tratar de que salga los temas que más que queden aquí. Bueno, aquí los voy a dejar con esta banda, se llama La Armada, así se llama, La Armada. Es una banda de hardcore punk. Ellos son originarios de Santo Domingo, en República Dominicana. Ellos se formaron en el 2001. ¿Sí? Actualmente los miembros de la banda emigraron hacia los Estados Unidos. Entonces ellos están radicados, están viviendo en Chicago desde el 2008. La banda se formó en el 2001, pero ya para el 2008 ya están viviendo allá en Chicago, en Estados Unidos. Siguen con su música y está compuesta por miembros de República Dominicana y de Puerto Rico. La intención, ellos comentan, que su propuesta musical es dejar una huella en la historia de la música pesada, representando al Caribe en el rock latinoamericano y mundial. La banda fusiona ritmos afrocaribeños, ¿sí?, de forma sutil o explícita, para crear un sonido propio, fácilmente reconocible y que sirva como bandera musical de la región dentro del género. Así que, pues bueno, así se presenta La Armada, y que para el próximo mes, por allá, esto nos lo mandó un promotor que tenemos ahí en Colombia, Diego Baez, esta banda se va a presentar precisamente allá en Colombia. Así que para la gente que nos está escuchando aquí en el retornorock.com, pendientes ahí de las fechas, La Armada, ahí va a estar en su país. Ahí está, ahorita les voy a checar el dato, después del tema les voy a checar el dato, porque creo que sí me mandó la fecha y el lugar de donde Diego Baez, ahorita lo voy a buscar. Pero en lo que ellos están presentándose aquí en Estación Rock, yo hago la tarea de pasarles el dato a la gente que nos está escuchando allá en Colombia a través de El Retorno Rock. Vámonos con La Armada, 500 años se llama este tema, hablando de la conquista. Yeah.

Estación Rock. Bien, volvemos. Acabamos de terminar de escuchar otra muy buena banda. Ellos nos mandó Eva María Copira, esa, como ya les comento, esta promotora amiga que tenemos allá en Polonia. Ella es polaca, allá vive, de allá nos comparte material. Ahorita pusimos, nos mandó dos bandas para esta semana. La primera ya la escuchamos al principio de este programa, la primera hora, la banda originaria de la India, Kask. Bueno, y en esta ocasión me mandó esta banda que se llama Unblessed. Unblessed, ellos son originarios de Chile, son chilenos de aquí del sur del continente, que se formó en 1999. Una banda de death black metal, como ustedes ya escucharon. Ya tienen 6 álbums y pues algunas presentaciones allá por Sudamérica. Pues van a estar Unblessed, es la banda que nos acaba de presentar, nos da a conocer Eva María Copira de allá desde Polonia. Pues ahí está, nos manda cosas interesantes, incluso hasta bandas mexicanas también, el metal extremo nos ha mandado Eva, y ya con esa referencia pues yo ya me pongo en contacto directamente con ellos y ya, bueno, ya hacemos el contacto y adelante pues nos siguen mandando ahí su material. Bueno, ya nos queda un poquito de tiempo, pero nos queda todavía pues el suficiente como para seguir escuchando muy buena música. Saludos a toda la gente que nos esté escuchando, donde quiera que nos esté escuchando. Y bueno, les voy a presentar la siguiente banda, se llama Partian, así se llama esta banda. Ellos son originarios de Wichita, allá en Kansas City, Kansas, allá en Estados Unidos. ¿Sí? Es una banda de death metal progresivo. ¿Sí? Y bueno, acaban de lanzar esta semana su nuevo álbum, su nuevo material, se llama Mortuorum, así se llama el título del disco, Mortuorum, y es un álbum conceptual. ¿Sí? Está interesante la historia. De hecho, me puse en contacto con ellos, precisamente ahí con el líder y cantante y guitarrista de la banda. Y pues bueno, ahorita les comento, ¿no? El caso está en que ya el disco pues está en todas las plataformas, Mortuorum, y como les comento, es un álbum conceptual. Ellos lo describen como un viaje intrépido y multigénero a través de la vida, la muerte y la resiliencia. ¿Sí? ¿Por qué hablan así la descripción? Lo que pasa es que el álbum, ellos lo compusieron, todos los integrantes lamentablemente sufrieron una pérdida de un ser querido. Entonces el vocalista, ¿sí?, Adam, perdió a su padre, ¿sí?, falleció su padre y un tío abuelo. El baterista perdió a su tío, falleció su tío. El bajista y su esposa pues sufrieron la pérdida de su bebé, estaba embarazada su esposa, y bueno, se le complicó el embarazo y lamentablemente perdió el bebé a la mitad, ¿no?, del proceso de gestación. Y la esposa del guitarrista, ¿sí?, está ahorita en tratamiento de un cáncer que se le detectó. Entonces, bueno, ha pasado por algunas desgracias, bueno, esta banda, y esta desgracia pues, la canalizaron a través de este disco de Mortuorum, que habla precisamente de esto, ¿no?, de la vida y la muerte y de cómo lo están afrontando, ¿no? Y pues bueno, todo ese sentimiento pues lo volcaron en las letras de este álbum. Y bueno, aquí les voy a presentar uno de esos temas que vienen incluidos en este álbum que se llama Mortuorum. La verdad está muy bueno, espero que les guste a ustedes, a mí me llamó la atención y por supuesto pues me puse en contacto con ellos pues para conocerlos un poquito más. Aquí está Partian para Estación Rock y para todos ustedes, y obviamente pues nos mandan saludos desde allá, desde su lugar de origen, Wichita, allá en Kansas. Greetings, Mexico. My name is Adam from the progressive death metal band Parthian, and you're about to listen to our new song, Viscera of Eternal Damnation, right here on Estación Rock Radio. This song tells the familiar story of the Headless Horseman, but in the unfamiliar setting of the Old West. It's heavy, It's fast, it's melodic, and if you stick around long enough, you're sure in for a surprise. We hope you enjoy, and we hope to see you soon. Bien, acabo de terminar de escuchar a Partian, así se llama esta banda, como ya les comento yo, son allá de Estados Unidos, de Kansas, y precisamente acaban de sacar su nuevo álbum, y habla precisamente de todo este proceso del dolor que causa la pérdida de un ser querido, y prácticamente todos los de la banda sufrieron algo pues no similar, y bueno, todo ese sentimiento de dolor, de tristeza, de añoranza, pues lo volcaron, lo tradujeron en un disco Mortuorum, que es el nuevo material de esta banda Partian, y la verdad está, a los que les gusta el género, creo que es una banda muy recomendable de parte de Estación Rock. Bueno, antes de continuar, ahorita les estaba comentando sobre la banda de La Armada, ¿sí? Esta banda de hardcore que son originarios de República Dominicana, pero que están radicando desde el 2008 allá en Puerto Rico. Les había comentado Diego Báez, que es promotor que tenemos ahí en Colombia, que se van a presentar por primera vez allá en Colombia. Entonces, para toda la gente que nos está escuchando a través del Retorno Rock .com aquí en Colombia, bueno, y les gusta y les llamaría la atención ver a esta banda que por primera vez se va a presentar ahí en su país, bueno, aquí ya chequé el dato y aquí están las fechas. El 26 de septiembre la Armada se va a presentar en Bogotá. Ahí van a estar en Bogotá el 26 de septiembre. Se va a llevar el local, se llama A Fuego Centro Cultural. Así se llama, A Fuego Centro Cultural. Le van a estar abriendo las bandas Alta Agresión, Distracción y Sin Nadie al Mando. La entrada va a ser gratuita, no va a tener costo, así que para la gente que nos está escuchando ahí en Bogotá, pues bueno, ahí está la Armada el 26 de septiembre en A Fuego Centro Cultural. Ahí va a estar. Y al día siguiente, el 27 de septiembre, van a estar en el Club Líbido en Medellín. Ahí van a estar en el Club Líbido junto a los grupos Grito, Ahora o Nunca y Control. Ahí sí se va a cobrar la entrada y va a tener un costo de 30 mil. Pues, ¿qué moneda manejan en Colombia? 30 mil pesos. ¿Será? Ahora sí ya se me desconecté. 30 mil. Ahí, bueno. Ese es el costo del boleto. Así que el 26 y 27 de septiembre. Ahí está el dato para la gente que nos está escuchando a través de El Retorno Rock. Allá en Colombia, Bogotá el viernes 26 y Medellín el sábado 27. Vámonos con más música. Ya estamos prácticamente a media hora de terminar esta emisión. Y aquí los voy a dejar con Crossborn, así se llama esta banda, y esta es una banda, ellos son de Albania, ¿sí? Nos hizo llegar esta promotora de Italia, promotora se llama Valeria Campañal, espero que lo haya pronunciado bien, allá en Italia, que también nos manda cosas interesantes como esta banda de Crossborn. Yo pensé, porque yo tengo otra banda que hemos programado aquí en Estación Rock, también se llama Crossborn, pero ellos son de Rusia, ¿sí? Del área de Sochi, por allá donde fueron las Olimpiadas. Bueno, ahí de ellos son, así se llama Crossborn. Yo pensé que eran los mismos. Ya que estuve escuchando el material y ya vi el press kit, y dije, ah, no, son otros, ¿no? Con el mismo nombre. Estos son de Albania. Vámonos con Gates of Hell. Es el tema que vamos a escuchar de esta banda albanesa, ¿sí? De Crossborn, aquí en Estación Rock. We'll be right back.

Ya estamos de regreso y prácticamente ya estamos en la recta final ya para concluir esta emisión número la 327 en la nueva era de Estación Rock. Aquí estamos transmitiendo desde el 31 de mayo del 2019 y no hemos fallado semana tras semana. Ahí estamos desde aquel 31 de mayo hasta ahorita. Ya han transcurrido 327 programas hasta el día de hoy. Ahí estamos, un poquito más de 6 años. Bueno, acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Soul Green. Soul Green, esta es una banda finlandesa de metal, pues muy reconocida en aquel país. Se fundó en 1992, así que ya tiene su kilometraje andado y acaban de o van a lanzar su 10º álbum a través de Inverse Records. La fecha de lanzamiento se va a anunciar próximamente para el otoño de este año. Y como les comento, Soul Green es una banda finlandesa de metal que se formó en aquel 1992 y es conocida principalmente por su fusión de metal gótico, thrash y black metal con una atmósfera oscura y melódica, como lo escuchamos ahorita en acaba de terminar este tema. Y bueno, anteriormente escuchamos a Crossbones, como ya se los comenté al principio de este bloque, una banda de metal de Albania, de Tirana en Albania, que se formó en 1996, pues ya también 30 años, bueno, casi 29 años, ¿sí?, de la formación de esta banda metalera de mediados de los 90. Y pues bueno, ahí está Valeria Campagnaro, después esta promotora italiana, nos hizo llegar pues este material y esta banda nos los presentó ahí para todos ustedes. Bueno, prácticamente ya estamos en la recta final del programa y bueno, aquí los voy a dejar precisamente con esta banda ya para despedirme. ¿Sí? Y obviamente pues dejarlos aquí con este material que se llama Absence. Así se llama Absence. Es una banda que se formó hace 4 años y bueno, es una banda de black metal y gothic metal que bueno, que es un acaba de lanzar un álbum conceptual que narra el amor trágico e inmortal de dos mujeres vampiro. Así es, de eso trata el disco que acaba de lanzar Absence en esta semana. La Enigma, ¿sí?, así se llama el álbum, que es precisamente habla la historia del amor de dos mujeres vampiro. Bueno, con esta banda que nos presentó Wormhole of Death, ¿sí?, nos vamos a despedir. Y bueno, la invitación es a que la siguiente semana, ya saben, vamos a tener un programa especial porque se van a cumplir 39 años de la primera emisión de Estación Rock. Aquí los dejo con Enigma, precisamente título, también tema del álbum más reciente de esta banda de Absence. La historia trágica de amor de dos mujeres vampiro. Es la historia que cuenta en diferentes temas, en diferentes canciones, este álbum conceptual de esta banda. Vámonos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana con más de Estación Rock, programa especial. Mucho heavy metal de la década de los 80s la siguiente semana. Así que pendientes, ahí estamos. Nos vemos. Sounds deep and echoes on me. So I-